Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver ni a palos. En la rocker comienza. En la rocker comienza. Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco, me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, siendo las 20:14 minutos, quiero decirles que esto es Volver ni a palos por la Rocker. Estamos aquí en los estudios Luca Prodan desde la República de Parque Patricios con mis compañeros, todos a mi izquierda. Primero, comenzando por Julián Marcel. Hola. Es que está más cerca tuyo. El más próximo. Uh-huh. Y luego allí en los comandos, Juan Sixto, CEO de la Rocker. Ajaja. Bien, tenemos un gran programa hoy, tenemos invitados. Va a hablar con nosotros el señor Nico Perrone, bandoneón de Amores Tangos. Vamos a tener una charla sobre el cumpleaños de Amores. Uh-huh. Cinco años, ¿no? Exactamente, 5 añitos. Es un niño de jardín de infantes. Uh-huh. Ya aprende a escribir, digamos. Es un niño bardero, porque el niño de 5 años es un niño así inquieto, digamos. Vi por ahí una. Después voy a ver si encuentro para postear una foto. Parecen los auténticos decadentes del tango. Están así como luqueados como los de acá. También vamos a hablar con César De Carli, organizador del Festival de Tango de la República de la Boca, ya el cuarto Festival de Tango. Uh-huh. Va a estar muy cargado por lo que vimos en la agenda. Sí, tenemos alguna selección de eventos particulares de esa agenda. Y que además, no solo se encarga de tango a todo esto, hay bastantes fechas de poesía, si no me equivoco, sí. Sino también hay charlas y cine. Si no es solo música, no así es, solo es variadas disciplinas, digamos. Bien, tenemos ya el cuarto Festival de Tango de la Boca. También tenemos en la nueva hora una chica. Contanos un poco. La señorita Mariana Paraguay, argentina y de la provincia de Mendoza. Vamos a estar pasando algunas canciones que forman parte de alguno de sus dos discos. El Tiempo y el otro disco que se llama también, creo que María Pien, Mariana Paraguay, me confundí con María Pien porque María Pien forma parte del mismo grupo que es Elefante de la Habitación, que es lo que agrupa a varios artistas. Eso sonará a las 9 de la noche en la nueva hora aquí en La Rocker. Tengo bien. La voz un poco tomada, no sé si se nota. Pero está para este día, está excelente. Ay, esa cosa así de medio de último otoñito. Sí, el otoño se va, y se va con todo, me parece. Ya se fue hace rato, pero no sé, sigue, vuelve ni a palos. Sí, a los palos. A los nomás. Palos. ¿Tenemos vías de comunicación? Sí, tenemos vías de comunicación. Tenemos el mail de La Rocker, que es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook, la página de La Rocker, lo pueden encontrar como La Rocker. Y el Twitter es @RadioLaRocker. Y por lo pronto en nuestro programa tenemos el Facebook de Volver ni a palos, que lo pueden encontrar así directamente como Volver ni a palos. O si no, el mail, que es Volver ni a palos tango y rock @gmail.com. Así es, bien. Están, y sin furcios. Están avisados vía Facebook, pero lo voy a decir por aquí también. Deben anotarse por el Facebook de Volver ni a palos para el concurso. un sorteo por entradas. Hay dos pares de entradas para ver Amores Tangos. Vamos, bravo. Sí, gracias. Vamos a traer a las secretarias de Sofovich para que saquen hagan los papeles, el sorteo, así. Tiren para arriba los cupones. Y nosotros las retamos porque no tiran más fuerte. No creo que lleguemos a ser tan malos como Sofovich, pero porque es muy difícil eso. Porque nadie es más malo que Sofovich mucho, en realidad. Hay que esmerarse mucho, pero bueno, vamos a disciplinar a algunas secretarias para que seleccionen a los ganadores. Dos ganadores va a haber, porque es dos pares de entradas para que vos lleves a un amiguito, amigote, noviecito. Un chongo. Un chonguito, lo que vos quieras. Bien, se pueden anotar ahí vía Facebook para las entradas de Amores Tangos, que diremos al final del programa los adjudicados. Así es, y por lo pronto ya podemos empezar con algunas canciones, ¿no? Sí. Vamos a arrancar ya mismo con un tema alegórico, digamos, alusivo a este día de hoy. Un rock and roll, pero es un tangazo del rock and roll, de Los Visitantes, de Espiritango. ¿Qué más querés? Gris Atardecer. Gris Atardecer. Una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tus senos. Gris Atardecer. Pasan putas, tío, flacos. Pasa el sonido del viento, la distancia de tu cuerpo. Plaza pelada. Árboles secos aún se animan a jugar. Unos niños viejos. Plaza pelada. Solo árboles secos aún se animan a jugar. Unos niños viejos. Una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tu cuerpo. Plaza pelada, solo árboles secos aún se animan a jugar. Unos niños viejos. Plaza pelada. Estamos tan cerca, nadie nos encontrará. Thank you.

gente que acompaña al Tata Cedrón también en sus presentaciones. Uh-huh. Una banda así de esas que no hay mucha información, no hay mucha música en la web. Tenemos esta canción que nos encanta y la pasamos cada tanto. Que es de hasta ahora su único disco, creo que es del año 2011, si no me equivoco, la información, la breve información que tienen en su MySpace. Este tema se llama Quisiera hacer contigo una película hablada. Uh-huh. Me encanta el título de la canción. Sí, está buenísimo. Y es un poema de González Tuñón. Uh-huh. Sí. Que supongo que alguna vez también le habrá puesto música al Tata. Sí, en alguno de los discos de los 70 están. Sí, sí. Y Miguel, que es el bandoneonista que acompaña a Cedrón, lo ha hecho para esta banda Futre. Antes escuchábamos de Espiritango, 90 y pocos. 94, genio acá, la enciclopedia al lado mío. Sí, la enciclopedia pata soy yo. Que me ubica en tiempo y espacio. Ahí está, 94 entonces, Espiritango, un disco cargado de tango, pionerísimo en esto de tanguear el rock and roll, Palo Pandolfo con Gris Atardecer. Y tenemos algo más para seguir escuchando ahora. Sí, también dijiste la mezcla, rock y tango, la misma. Y Mendoza, todo junto. Todo Mendoza, sí, es verdad. Todo porque casual, esta banda también es de Mendoza. Y es la gente de Alter Tango, que hace poco acaba de sacar un nuevo disco que se llama un 1, 2, 3, 4, creo que se llama. No, Farguest, no es Far West. Ah, Far West. Entonces, no importa. Pero debe ser por el tema de lo que es el escribir la fonética, las cosas, debe ser por eso me confundí. Far West, así es. Haciendo una versión del clásico. Opa, ya empezó el tema. De la gente de los Redonditos Ricota, de Beni, Sony Solari, Rock Yugular. Dame. Piedad. redoblar la apuesta, arrancar el dial, patear tenas, hablarte a vos, y que vos hables, eso es rock, eso es la rocker, la red social del rock. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premio Setter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio Setter 2013. ¿Te lo vas a perder? Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Elserver.com. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. El reggae en movimiento es más reggae. El 7 de diciembre a las 16 horas y desde Parque Patricios al Congreso Nacional se realizará la 19ª edición del Caminatón 2 kilómetros por Sida. Non Palidece, Riddim, Salta la Banca y Papando Moscas para los más chiquitos se presentan en un show itinerante y solidario a favor de Casa Vela, nuestro espacio cultural de prevención para chicos y chicas de 6 a 13 años. Colabora comprando tu remera por 80 pesos del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 14 a 19 horas en Florida y Diagonal Norte, Callao y Corrientes, Acoite y Rivadavia, Caseros y La Rioja, La Trastienda, Monteagudo 239. 7 de diciembre, 16 horas, Caminatón 2 kilómetros por Sida. Organiza Asociación Civil Alfonso Farías. alfonsofarias.org.ar. De mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me decía. Nene, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Tapia, de la Mississippi. Un saludo grande para la Rocker. Gracias, Ricardo, por el saludo que has dado. Lo que escuchamos recién era una versión de la Mississippi de su primer disco, si no me equivoco, en Boogie, del año 92-93, haciendo Nocturno a mi barrio, de Aníbal Troilo. Una interesante versión. Así es. Clásico. Y esto es una intro también alegórica, alusiva, claro, a que se viene ya el cuarto festival de tango del Barrio de la Boca, que ellos también quieren llamar República de la Boca. Ellos, me digo, los boquenses, nuestros amigos boquenses, entre otros, el señor César De Carli, que está al teléfono. Hola, César. Hola, ¿qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, César? ¿Todo bien? Bien, bien, con mucho trabajo en estos días previos al festival. Sí. Siempre corriendo, pero sí. Bueno, vamos a llegar bien. Bueno, sí, es ya el cuarto festival, es decir, están cancheros, pero siempre lleva laburo. Sí, sí, sobre todo por la gran cantidad de artistas que van a estar y por los lugares, que son varios, en pocos días, porque si bien son 4 días para esto, es nos queda corto, digamos. Sí, hay que seleccionar, quedar mal con algún amigo siempre. Sí, sí, eso es una pena y siempre pasa, pero bueno, el criterio siempre es que tratar de que, justamente este último, tratamos de derrotar lo que pudimos, que pudiesen haber artistas nuevos, y eso fue también una de las de los conceptos que hubo para este año. Si bien siempre alguno, obviamente, se repite, pero tratamos de, sobre todo porque han crecido también otros festivales a la par del Festival de la Boca, sí, como el de Valentín Alsina, como el de Barracas, como el de Patricios, bueno, tantos otros que tienen su festival, tantos barrios, y que bueno, entonces entendemos que también para que el interés de la gente se mantenga, también hay que darle otra propuesta también. E incluso me imagino que se deben juntar con estos amigos y compañeros de los distintos festivales como para, hacer la programación del comienzo de los festivales que arrancan más o menos septiembre, octubre, para que no se pisen, ¿no? Sí, sí, sí, tratamos siempre, obviamente que nos mantenemos en contacto y estamos hablando todo el tiempo de las cosas que pensamos tener y hay un criterio y un acuerdo previo, digamos, para ver qué se va a poner en cada festival, pero bueno, cada festival también tiene su propia decisión y eso es así, y bueno, pero claro, convivimos todos y al contrario, es un festejo continuo, digamos, durante todo el año que haya tantos festivales y que se pueda dar estas propuestas a la gente, ¿no? Si bien es el Festival del Tango de la República de la Boca, también incluye también otras actividades, ¿no?, como arte y poesía. Sí, sí, eso va a ser el sábado 30 en el Museo Marjangrum, que generalmente, como es un lugar de arte, ahí Marjan y Beatriz, que son los que tienen este espacio tan lindo, que es un viejo conventillo que lo tienen hermoso, siempre predispuesto para el festival. Nosotros ahí vamos a tener poesía, que va a estar David Duarte, que es una persona que siempre nos acompaña en todos los festivales, y Pablo Jofre, que con sus décimas y bueno, es una variable dentro del festival también, ¿no? Tenemos nosotros en nuestra agenda propia algunos destacados del festival para recomendar, que no, eso los vamos a dar más adelante, pero quería preguntarte a vos cuáles son, a la volada, los que debutan en este festival este año, las agrupaciones que no han participado antes o que hace un par de festivales que no participan. Bueno, por ejemplo, si empezamos por el primer día, que es uno de los ejes del festival, que es la figura de Juan de Dios Feliberto, personaje de La Boca, autor de Caminito, Malevaje y otros tangos tan importantes. Este año tenemos en la apertura nomás, el jueves 28 en el Catalina Sur, sí, Benito Pérez Galdós 93, la Orquesta Nacional de Música Argentina, la Juan de Dios Feliberto, con la dirección de Atilio Stampone, el vicedirector o subdirector Cardelía, y es que la voz de esa orquesta va a ser Guillermo Fernández. Bien. como para empezar nada más. Sí, sí, bueno, fue ya lo habíamos querido tener antes, pero bueno, este año justamente coincidía con la figura de Filiberto y con que ellos podían estar, así que se dio todo para estar en este inicio de festival, y va a ser realmente una apertura muy importante para nosotros. Son más como 30 músicos, es claro. Impresionante. Bien, también tienen la milonga, una gran milonga, veo el día viernes, ¿puede ser? Sí, este año la milonga se trasladó al Cine Teatro Brown, el viernes, donde va a haber exhibición de baile y donde van a tocar las orquestas en vivo, que eso le gusta tanto a los bailarines, poder bailar con la orquesta sonando. Sí. Y que no sea una pista, y ahí, bueno, van a estar mis amigos del Quinteto Negro de la Boca. Organizadores, por supuesto, del festival. Son organizadores, Pablo Bernaba y los chicos. Va a estar la compañía de tangos de Ney, el ballet del Yuna, que va a estar dirigido por Leandro Cuello, un coreógrafo muy importante. También por Marcos Pereira y Florencia Bornia, que vienen también trabajando con la gente de arte del gobierno de Nación. Y ahí, bueno, también los amigos del Sexteto Fantasma. Sí. Van a estar. La Orquesta Típica Esquina Sur, que tienen su ciclo ahí en La Boca también en el Teatro Verdi. La Orquesta Típica de Almagro, con dos grandes cantores que a mí me gustan mucho, Osvaldo Peredo y Cucuza Castielo. Y un DJ, bueno, como Marcelo Rojas, que todos lo deben conocer en el ambiente del tango, que es muy bueno, así que tienen baile asegurado, ahí música está asegurada. Ese día también va a haber unas proyecciones así, unos DJs muy importantes que van a venir a aportar su arte. Su música, ahí está. Eso es otra de las cosas que también se agregan en este festival. Y bueno, después también el sábado es muy, muy, muy importante. Sí. Tenemos actividades durante todo el día, así que la gente que sale a pasear por La Boca desde muy temprano puede ir a comer algo ahí a la Bohemia, después pasar por lo de Markham. En la plaza también, esto es una iniciativa que tuvieron la gente de Tangotazo. Ajá. Que vinieron los chicos y nos dijeron que, bueno, querían participar y van a hacer toda una... Justamente también relacionado, porque ahí frente a la Plaza Mateo está la casa de Filiberto. De Filiberto, sí. Así que va a haber milonga, danza y la orquesta Mal Llevado. Que amigos, amigos, amigos de la casa. Eso también es un lindo programa. Sí, y veo que y el bueno, sábado a la noche después el malevaje, ¿no? Y, sí, y diremos unas palabras en este caso sobre Martín Otaño, ¿no? Es este festival lleva su nombre, es un homenaje a él. Martín, todo aquel que haya ido alguna vez a Sanata lo ha visto. Sobre todo yo lo recuerdo mucho. Martín era un recitador, un tipo de la movida tanguera, pero si vos no eras muy del palo y solamente ibas de vez en cuando a Sanata, lo tenías que recordar como ese tipo que ponía orden en el local cuando los músicos se presentaban y decían, loco, a ver si hacen silencio y escuchan a la gente que la viene a tocar. La verdad que hace falta por muchas cosas. Esa sí, es una. Eso es una, es una mínima, muchas, tal vez. Por muchas cosas. Sí, es uno de los ejes del festival, el homenaje a él. La verdad que es obligado, pero no con gusto, digamos. No, tal cual. Que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá no lo hubiésemos tenido que hacer. No, totalmente, totalmente. Realmente es una persona que la vamos a extrañar mucho y que ha sido el organizador también de este festival de La Boca y que ha estado siempre presente y poniendo su arte también. Sí, eso va a ser el sábado a la medianoche en el Malevaje. Sí. Un merecido homenaje. Y aprovecho para, está pasando otro momento importante, digamos, difícil, Nora, que es su mujer. Sí. Así que hoy a la noche, en este momento, le estoy mandando un beso muy grande. Ahí está, enviado entonces a Nora y a la familia de Martín. A la familia, sí. Muy bien. Bien, César, vamos a pasar... Déjame decirte, sí, dime, solamente una cosita más de lo del sábado. Sí. Que para mí me toca de cerca porque pertenezco a ella y nos ha costado mucho tenerlo. Es la presentación de la Escuela de Popular de Tango de La Boca. ¿Verdad? Así es. Y que tiene una participación, ustedes lo nombraron hace unos minutos en el programa. Ajá. Que es que van a estar con el Tata Cedrón. Sí, tal cual. O sea, la orquesta típica Pedro Laurens, que es la orquesta de la Escuela Popular de Tango de La Boca, que la dirige otro gran director, joven director, como es Agustín Guerrero. Van a tener su participación en el festival junto al Tata Cedrón, que después él va a hacer su parte solista. Esa noche también está María Volonté, y Nico Fabio y los del fondo. Ahí está. Y después, a continuación, lo que estuvimos hablando recién, que es el homenaje a Martín. El homenaje merecido a Martín en esta noche, que van a estar los hermanos Greco y Cardenal Domínguez y el Quinteto Finisterre. Sí, ya después cerrando el festival, el domingo ya es en Restaurante Rivera Sur, va a estar Lucio Arce y después va a hacer música en vivo en lo que es el Club Atlético Boca Juniors. Sí, el museo, un auditorio muy lindo, que siempre nos Boca nos abrió las puertas para poder hacer el cierre del festival, y que se lo agradecemos mucho porque realmente es un lugar muy muy cómodo para poder estar. Sí. La gente lo disfruta mucho porque generalmente son días de calor, en donde en ese momento de la tarde, digamos, es bueno estar en un lugar que esté uno cómodo y que pueda disfrutar de la música. Ahí está. Y que se animen los hinchas de River, ¿eh? Yo no olvido más, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo de los festivales, cuando Pucho de la Bidú subió con la camiseta de River al escenario. Un grande. Sí, eso fue Pucho dentro de la agrupación. De Quiero 24, ahí está. Que el Cholo subió vestido de Boca y él de River, y Laura Genlote era el árbitro que se disputaban. Fue muy gracioso. Ahí está. Sí. Y no se cayó ningún cuadro, no pasó nada. Estuvo todo en orden. Sí, no. Todo normal y sabemos que está dentro de las posibilidades de Quiero 24 hacer esas cosas. Ahí está. Bueno, César, te vamos a despedir, vamos a dejamos posteado la agenda completa del festival en nuestro Facebook y te vamos a despedir con una del Quinteto, escuchando a Severino, ¿te parece bien? Perfecto. Muchas gracias a ustedes, Flavia, Julián, por el contacto y por la difusión del festival. Dale. Que para nosotros es muy importante. Gracias a Volver ni a Palo. Dale, César, un placer. Hasta pronto. Un abrazo grande. Un placer, gracias a ustedes. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. La rocker. La rocker. La rocker.

Como cada nueva hora en La Rocker, como cada nueva hora en Volver Ni a Palos, escuchamos a un artista independiente que se destaque para poder pasar algunos temas. En este caso es la señorita Mariana Paraguay, artista mendocina, que ha grabado dos discos hasta ahora, el disco El Tiempo y Los Peces, editado en el año 2012. Es interesante la propuesta que hace Mariana Paraguay, porque ha mixturado, digamos, varias canciones, porque se encarga con diversos géneros, como por ejemplo la vidala, la canción. Se encarga también de cantar en francés, en inglés, en los idiomas que ella quisiera sentirse más cómoda, digamos, a la hora de interpretar las canciones. Lo cual también tiene que ver con la gran cantidad de influencias que ella recibió a lo largo de su vida para escuchar sus canciones. Por ejemplo, en una nota que le concedió al sitio Mr. Music Online en diciembre del año 2012, con motivo de su primer disco, El Tiempo, tema de que escuchamos recién, uno de sus temas, Bird, ella le contesta a un periodista la pregunta sobre cuáles fueron los artistas que influenciaron para elegir esta carrera. Y ella decía que en su casa se escuchaba a Víctor Heredia, Pablo Milanés, Sergio Denis, María Creusa y muchas cantantes brasileñas. Y todo eso va quedando. Pero también incluye dentro de esas influencias, o por lo menos dentro de esa música que escuchaba cuando era chica, a, por ejemplo, Los Parchís, a Las Ardillitas, a Yuya. O sea, es la evolución de la música a través de los años. Poder empezar a escuchar eso cuando era chico, a través de lo que escuchaban los padres, pero también empezar a escuchar lo que uno quiere realmente para su vida, digamos, por ejemplo, su época hippie o metalera o punk. Ella dice que el primer disco que se compró fue Dookie, de Green Day, y es del año 93 Dookie, así que debemos pensarlo que tenía sus 10 o 12 años al momento de comprárselo. Una chica muy muy joven. Sí, tendrá nuestra edad. 30 años. Jovencísima. Jovencísima, no se le nota. Dice, ella escucha, si hoy por hoy escucha la música, si es por hoy lo que es, digamos, como Mariana Paraguay, es por Babasónicos. Ella tiene una gran influencia, por lo menos de Babasónicas, en cuanto a lo que es las letras. Las canciones va más parecido a lo que es la tradición de canciones en la Argentina. Ella elige llamarse como Mariana Paraguay a partir del año 2009, después de haber pasado por una serie de bandas, y ese fue un evento llamado La Imagen Accesible. Eso fue en la calle Las Heras, en lo que es la provincia de Mendoza, ¿no? Y según ella dice que el primer show temblaba porque jamás había tocado sin banda, pero sin embargo empezó a sentirse cómoda, y esperemos que siga sintiéndose cómoda dentro de lo que es la carrera independiente, que ya lleva un par de discos y que tiene su relevancia dentro de lo que es la música independiente, por lo menos dentro de lo que son las descargas, porque ha sido bastante exitosa su producción. Vamos a escuchar un tema más de ella y después pasamos a lo que es una serie de referencia a lo que es Elefante en la Habitación y algo más respecto de un cover que va a hacer. Escuchamos de su disco Los Peces, Costurerita. Pasaré el hilo suavemente. Haré un pequeñísimo nudo. porque no quiero escuchar si no estás diciendo nada igual. Fue Mariana Paraguay haciendo Costurerita de su disco Los Peces, disco que fue editado en hacia el año 2012 y que puede descargarse, escucharse más bien gratuitamente desde el sitio Bandcamp, marianaparaguay.bandcamp.com. En esa misma entrevista que habíamos comentado recién en Mr. Music Online, ella le preguntaron cómo podría definir el sonido de sus canciones. Y ella dice lo siguiente: no lo defino, yo hago lo que me sale. A mí las canciones me nacen del corazón y no me propongo hacer algo en inglés o algo en francés. Compongo realmente como me sale, dice ella. Ella está probando ahora, según lo que decía en aquel momento, pasar un poco más a otros instrumentos como el piano o también los teclados, incluso violín. De hecho, el tema que vamos a pasar a continuación tiene una gran base de teclados y que es bastante interesante lo que vamos a escuchar después. Uh-huh. Y quiero contar una cosita de lo que es Elefante de la Habitación, que dentro de poquito va a estar haciendo un ciclo lo que es la Usina del Arte, que es un ciclo, un lugar que están usando todos ahora, ¿viste? Sí, sí. Es increíble. Pero creo que estamos en la agenda un par de fechas sobre Chaucoco, Lorena Rizzo y algún par músicos más. Elefante de la Habitación es un colectivo de artistas y de músicos que se dedica a, bueno, a hacer una especie de colectivos precisamente para poder elegir entre ellos fechas, lugares, poder editar bajo la propia autogestión, digamos, los discos, y que ha tenido su éxito, digamos, en los últimos años a través de la difusión de discos como por ejemplo de Nicolás Rallis, músico que hemos pasado acá, o también de María Pien, que nombramos al principio, por el cual había hecho un pequeño furcio, o gente como Ensamble Chancho Acuerda, Chau Coco, también Mariana Paraguay, Señorita Carolina, Lautaro Feldman y otra gran cantidad de músicos que también colaboran en los discos de los otros músicos, lo cual termina siendo un colectivo y una cooperativa también independiente. Mariana Paraguay forma parte de ese grupo de Elefante en la Habitación. Y a continuación vamos a escuchar un interesante cover, que siendo una canción no elige uno, digamos, un autor, digamos, referente de canciones, como por ejemplo hoy podrían hacer todos un cover de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Ajá. No está entre sus referencias artísticas anteriormente mencionadas, ¿no? No, pero parece que le gusta. La pregunta que le hacen en La Voz del Interior el 25 de julio de 2013 es: ¿cuál fue el disparador para hacer una versión de Damas Gratis? Es el caso de la canción que se corresponde, dice: la decisión de hacer este tema, el tema se llama No Eres Para Mí, aquel que sabe de bailantes lo sabrá. Que levante la mano. Que levante las manos. Y dice: la decisión de hacer ese tema llega del pedido de Luciano García, que es un director de teatro mendocino, y de hacer una versión paraguayesca, digamos, de esta canción de Damas Gratis, que no lo canta Pablo Lescano, la canta la corista de Pablo Lescano, siempre, ahora que me acuerdo. Bien. Hizo la versión, comenzó a tocarla en recitales y empezó a mucha gente a gustarle. Y los arreglos de cuerda que tienen este tema, y también de teclados, le dieron una vuelta de tuerca al tema, que más que sin cambiarle una sola coma a la letra, le da otro tono, digamos. Ya no es un tema, digamos, cumbia, sino que le agrega un estilo melancólico a su canción. Y a pesar de que es una buena canción de Damas Gratis, ¿no? Sí. Tiene tres acordes nada más y la letra es impresionante, según para ella. Por ejemplo, en algún momento, y con el tono con el cual escuchamos recién las canciones de Mariana Paraguay, en algún momento vamos a escuchar la frase: pero vos estás zarpada de careta. Me muero por escucharlo. Y lo vamos a escuchar ahora. De este disco, Los Peces, de Mariana Paraguay, vamos a escuchar, de autoría de Pablo Lescano, No Eres Para Mí. Como te necesitaba, por eso es que tú no vas a ser para mí, por eso es que vos no

Perdón si alguien se sonroja, pero entre casas de lata ellos metían las patas para pisar bien las hojas. No se crean que era floja esta sustancia orillera, fantasía falopera. Es bueno que lo destaque, y así se daban un saque de cocaína patera. Pronto empezó a ganar fama el producto codiciado, y se abrieron al mercado y se fueron por las ramas. Alguien les tendió una cama y en la cama yo me duermo. ¿Quién fue el cabeza de termo que provocó tanta pena y la cortó con maicena? ¿Quién? ¿Quién habrá sido el enfermo? Se pudrió todo, pupusa. Marcelo, usted sabe la codicia del ser humano lo que es. ¿Qué cosa los malos tratos? ¿A qué te lleva un desliz? Hoy se llena la nariz de productos nada grato. Miseria, bicarbonato, veneno, tiza, madera. Cosa de lo más fulera, qué destino tan canalla. Extrañan aquellas rayas de cocaína. No me llore, Marquetti, no me llore. Es que no sabe lo que era, Cucusa. Patera. La Rocker, hacemos lo que queremos. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Entramos en un clima fiestero. Vamos a dejar de lado esa lluvia que se escuchaba melancólicamente en el bloque anterior. Paró de llover, parece. Está. Siempre están esos acordes donde meten el nombre de la banda, ¿viste? En el medio. ¡Clasicaro! Muy bien, muy bien. Ahí va. En este clima de fiestonga, empezamos a pensar en el día de mañana. Hablando de tonga, perdón, lo que escuchamos antes fue Barrio de Tongo. Así es. La gente del conjunto Falopa, de lo que va a ser su próximo disco. Un estreno, un exclusivo. Exclusivo. Para Volver ni a palos, así es. También. Y para la Rocker y para todo este universo conformado por este programa y esta radio. Vamos ya mismo a pasar la agenda desde mañana hasta el domingo. Miércoles 27 de noviembre arranca Gabriela Manso y Julián Hermida Quinteto más Quinteto sin tapujos. Uh-huh. Esto es en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada es $50 desde las 21:30 horas. ¿Qué más? La Orquesta Típica Fernández Fierro, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 754, carajo. 764. En la entrada sale $70 y empieza a las 10 de la noche. Ahí está, jueves 28 de noviembre arranca, como decíamos hace un ratito, el cuarto Festival de Tango de La Boca. Arranca con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, es uno de los homenajeados, Filiberto, en esta ocasión del festival, en el Teatro Catalina Sur, en Benito Pérez Galdós, 93. En La Boca, entrada gratis, 20:30 horas. La gente de Amores Tangos, y la milonga de Amores Tangos, los invitaba a ver compañía DNI Tango, y va a haber dos invitados de lujo, Osvaldo Peredo y Limón García. Esto es otra vez en el CAF, Sánchez Bustamante, y ahora sí, 764, a las 21:30 horas. En nada. En nada. Vamos a hablar con Nico Perrone de Amores Tango sobre esto. Sí, espera. Ahora. Ahí va. Sigue la agenda loca de Volver ni a palos con el cuarto Festival de Tango de la República de La Boca. El día jueves, Alejandro Poleman y Flor de Enchastre junto a Las Orillas. Y madrugada, esto es en Boca a Boca, Benito Pérez Galdós 207, entrada gratis como todo el festival, repetimos, en esta ocasión desde las 23 horas, el viernes. A ver si me alcanza la voz y llego a no toser. Quinto Festival de Tango de La Boca, esto es el viernes. Quinteto Negro de La Boca, Sexteto Fantasma, Orquesta Típica Esquina Sur, Orquesta Típica Almagro, Exhibición de Baile DNI Tango, Ballet del Yuna dirigido por Leandro Cuello, Marcos Pereira, Florencia Borgna y DJ Marcelo Rojas. Me salió. Esto es en el Teatro Brown, Almirante Brown, 13.75 y otra vez la entrada gratis, 21.30 horas. Bien, en nada vamos a hablar con Nico Perrone de esto nuevamente, Amores Tangos. Va a ser jueves, viernes y sábado. El viernes es el concierto. Invitado Esteban Morgado, Karina Levine, Limón García, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Butamante, 764, 22 horas. ¿Qué otra cosa? El ensamble Chancho Cuerda y Lorena Rizzo. En la Bolsina del Arte, Agustín Cafarena y Pedro de Mendoza a las 7 de la tarde. Entrada libre y gratuita. Vaya un poquito lindo lugar, lo señala el arte. Para. Necesito a nadie alrededor. Voy en tren, voy en avión. Necesito a nadie alrededor. Genial. Parece que, no sé, volvieron los Guaguancó de los 60 y lo versionaron a Charlie. No sé quiénes son. ¿Quiénes son? Cuarteto Imperial. Ah, qué grande, impresionante. El Cuarteto Imperial. Los hijos de, los nietos del Cuarteto Imperial original, debe ser una cosa así. Y sí, porque viste que esas bandas se fueron así subsiguiendo con sus... Y se siguen llamando así, como el trío Los Panchos, que más totalmente. Que Panchos parece... Están cocinados, muy cocinados esos Panchos. Están cocinados, ya quemados están. Bien, sesiones online, vivo, María Cueto, Istanbul y Kalimba Reggae. Esto es en el Barullo Bar, en Avenida Belgrano 3584, a las 21 horas. Desde $50 es lo último que tenemos para el viernes y ya pasamos al sábado. El sábado sigue el Festival de Tango de la Boca con la Orquesta Díptica, Lodijan Shalev, Nazarena y con Nazarena Cáceres cantando, Quinteto Clandestino con Marisa Vázquez en la voz y el Tata Dios Cuarteto. Esto es al escenario La Madrid 1001 a las 4 de la tarde, entrada gratuita. Así es, el cuarto Festival de Tango de la Boca sigue con una muestra de la Escuela Popular de Tango de la Boca. Uh-huh. Importante esto en el Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670, entrada gratuita, hay mucho para ver. Así el día es. Sábado es para que tipo te vayas así como si fueras un japonés. Uh-huh. Te vas a la, sí. Te colgás una Canon, algo así, sí, del cuello y te vas a la Boca desde el mediodía. Me voy con camisa y pantalón floreado, por ejemplo, y unas chancletas. Ahí serías como un gringo. Ahí te pones ese atuendo gringo. Si no, de ponja. Te y algún gorro piluso también. Ahí está. ¿Qué otra cosa? Amores Tango, la tercera edición del cumple. Así es. Esto es el carnaval directamente de Amores Tango. Con Osvaldo Pereda, Cucuza Castillo y Limón García. Otra vez en el CAF. Otra vez en Sánchez Bustamante 764 y a partir de las 10 de la noche. Bueno, también tenemos el homenaje a Martín Otaño en La Boca, en el Malevaje, a la madrugada, a la medianoche, mejor dicho, Garibaldi 1670, con entrada gratuita. ¿Qué más? En Usina de Arte. Esto, Usina de Arte está separado, no tiene nada que ver con el Festival de La Boca. Sí, señora, no se vaya. Queda ahí nomás, pero no. Queda en La Boca. Bueno, pero haga todo. Vístase de japonés, ya le dije, y hágase todo el recorrido. Claro. Antes puede ir, por ejemplo, a los Cine del Arte, donde está Martín Elizalde, Pato Suárez, La Tenaza y Nicolás Rallis. Esto lo volvemos a decir. Esto es Cafarena y Pedro de Mendoza a partir de las 4 de la tarde y entrada libre y gratuita. Bien. Domingo. Se termina la joda. O sea, lunes y martes se trabaja y el miércoles empieza otra vez a salir. Esperá que viene el top. Okay. Ahora sí. Como les decía, vamos hasta el domingo. Lunes y martes descansamos. Martes vuelve ni a palos. Y aunque vamos a decirlo, este programa ya emitido. Vamos a un cartelito. Vamos a estar abajo. Vamos a estar en MP3 ahí. Vamos a estar archivados y eso, en mapa de bits vamos a estar directamente. Ahí está, bien, vamos a repetir algunos de los excelentísimos programas de esta temporada el martes siguiente, pero volvamos a la agenda al domingo. Les digo, se cancela, se clausura, se termina por este año el Festival de Tango de la Boca con la Orquesta Típica Bien Frappé, Quinteto Criollo de Mariano González Caló, Orquesta Típica La Bidú, la Murgarcita, Lucrecia Merico, las Guitarras Avedrinas, todo adentro de la Boca, adentro del Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué Boca no juega ese día? Es apto para hinchas de River incluso. En Bransen 805, entrada gratis desde las 18 horas y tira la última, Juli. Chau Coco, los hermanos Butaca, la joven Warrior y Mariana Baraj. O sea, una fecha bastante interesante para ver en la Usina del Arte, Agustín Cafarena, Pedro Mendoza, a partir de las 4 de la tarde, la entrada libre y gratuita. La joven Warrior, linda banda para ir a ver en vivo, ¿no es cierto, Fla? Perfecto, sí, sí, muy buena. Bien, gente, nos retiramos de la agenda, que tenemos mucho programa todavía. ¿Qué les parece? Sí, tenemos una tanda porque se debe. Los auspiciantes nos van a cortar las manos en él. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena dirección. Y la rueda se le trata.

Bien, escuchábamos esta preciosa versión de Sueños de Juventud. Yo no sé si alguien detrás del parlante levante la mano si se escucha la lluvia en este momento, y durante varias partes del programa tenemos lluvia intensa y se escucha aquí en el estudio y probablemente se esté filtrando en el aire, pero queda genial. Acá tengo a Juan Sixto enloquecido tratando de boicotearnos la lluvia y nosotros estamos, no, déjalo. Y no es banda de sonido, es lluvia. Sí, es posta. No es un efecto, no es un efecto de Juano, sino que es la lluvia que está cayendo aquí en Parque Patricios en este momento. Gente, escuchábamos esta hermosa versión de Sueños de Juventud por Amores Tangos. Amores festeja sus 5 años en el CAF este jueves, viernes y sábado, un triplete. Los 5 años de la agrupación, cada uno de estos shows tendrá una temática propia, digamos, vamos ahora, ya mismo tenemos en línea a Nico Perrone, su bandoneonista, que nos va a contar un poquito más de esto. Hola, Nico. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Acá, contento. Contento por los 5 años de la banda. Ahí está. Festejando. Así que bueno. Decíamos que Amor es como un niño de jardín de infantes, o sea, un niño bastante bardero. Claro, empezamos la salita celeste más o menos. Empezamos a romper cosas, estamos más grandes con los 5 años. Ahí está. Bueno, pero es una linda edad. Sí, es una linda edad. Aparte, bueno, cumplirla acá con una banda que somos todos amigos y haber recorrido tanto camino juntos, llegar a los 5 años no es poco. Sí. Muy contento. Totalmente. Y medio que también en el marco de la presentación del segundo disco, ¿no? De Altamar. Claro, también estuvimos presentando el segundo disco Altamar, que por suerte nos fue muy bien. Hemos vendido muchos discos en los shows, la gente se copó mucho con el disco y la verdad que fue un disco que nos sorprendió a todos porque también tuvo una temática muy diferente al otro, con muchas composiciones propias, ahí con un poco de candombe, con invitados de lujo que tuvimos ahí, la Versuit en uno de los temas, así que contentos con la nueva adquisición. Ahí está, invitados que se van a replicar en estos shows, en este triple presentación en el CAF. La del jueves, nosotros estamos sorteando entradas para el jueves, te cuento, Nico. Así que nuestros oyentes van a poder asistir a esa noche donde va a haber mucha danza porque va a estar la compañía DNI. Claro, el jueves compartimos el show con la compañía DNI Tango, que venimos laburando hace un montón, que son amigos. Van a bailar ahí unos temas nuestros. También después que termine el show va a seguir un rato más la milonga, así que la gente que está venir a bailar Va a ser un día bastante bailantero. Y después, bueno, el viernes cambia un poco la temática, hacemos el concierto, que vamos a hacer ahí unos temas, un bloque dedicado a Astor Piazzolla, ahí con unos temas que redescubrimos, que no son los tan conocidos, y un tema que le escribimos ahí a un poeta amigo que se llama Raimundo Rosales. Mirá que vos. Es una canción dedicada a Astor. Y después el sábado es el carnaval, es la alegría total, ahí saltamos arriba de la mesa a bailar. Sí. A disfrutar a full. Sí. Los vi, acabo de postear un flyer de ustedes donde están casi emulando a los Auténticos Decadentes. Y somos así, alguna vez habremos dicho que queremos ser los Auténticos Decadentes del tango. Yo te puse... Y la verdad que nos sienta muy bien esa faceta porque la verdad que somos bastante caradura arriba del escenario. Todos bailamos, nos movemos bastante, agitamos a la gente ahí a que cante, a que aplauda y... La verdad que se produce algo muy lindo, que está bueno que se integra mucho el público al show y se divierte bastante y nosotros también, así que es el propósito máximo, que la gente se ría. Bien, entonces se ría, está bien. Entonces el jueves se corren las mesas del CAF y se arma el bailongo, algo que no es, digamos, lo más típico del CAF. Por lo general la gente va a ver tango y no se baila tanto. Creo que es la primera vez que se va a bailar en el CAF, así que vamos a ir a hacer una nueva incursión a ver qué pasa, pero bueno, también durante el año estuvimos organizando una milonga, que era los jueves, que estuvimos 3 meses ahí, que vino mucha gente a bailar y la verdad que la propuesta nos gustó mucho y uno de los días era infaltable que hagamos la milonga, así que ahí estará el jueves en el café. Muy bien. Bueno, te propongo que escuchemos un tema más del disco Altamar, una composición propia, tango de Altamar, y después volvemos y seguimos hablando de estas presentaciones, los invitados, y bueno, un poquito de la tradicional historia de Amores Tangos, de estos 5 años de Amores. Dale, buenísimo. Vamos, sale. Dame y gospodo, de Chatsi de Oike, Sabamaye, Amores Tangos, y Nijov, Tango de Altamar. Muy bien, sonaba Tango de Altamar, tema que prácticamente le da el nombre al segundo disco de Amores Tangos, disco de este 2013. Seguimos en línea con Nico Perrone, bandoneón de la banda. Nico, ¿estás ahí? Estoy acá, acá estamos. Ah, está, muy bien. Bueno, teníamos muchos invitados en este disco, que fue grabado, veo acá, en guión y con el portugués da Silva, o sea, en guión pulenta, digamos. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda grabar en ese estudio donde grabaron tanto grande del rock, del folclore, y más que nada con el portugués, que creo que es el sueño de todo músico, grabar un disco con él, porque la verdad que es un as y tiene muy buena onda y un oído para la música que la verdad es una experiencia inolvidable. Y también tuvimos invitados de lujos, hay un tema que se llama Tormentosa, que es un candombe, que lo canta Limón García, que es un invitado bastante habitué de la Bersuit, y tuvimos la suerte de que vengan también a cantar el Cóndor y Dani, así que nada, nos dimos todos los gustos en este disco, no nos podemos quejar. En este tema que escuchamos recién, en Tango de Altamar, estaba la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, ¿no? Claro, hay un par de temas que grabamos con la orquesta Elvino Bardaro, que ahí la dirige Luca Furno, que es el guitarrista que grabó el disco, que nada, son como 20 cuerdas ahí que suenan increíbles. Y la verdad que lo usamos como, creo que en 4 o 5 temas, que está la orquesta de cuerda, que le da así un color hermoso el colchón de las cuerdas, y la verdad que también muy contentos con la orquesta. ¿Y la introducción en japonés quién la hace? ¿Cómo? La introducción en japonés de Tango de Altamar, ¿quién la hace? la introducción, sí, sí, hay un clarinete. No, en japonés digo. Hay una chica. Hay una chica que habla, sí, que es una chica que toca el cello, que es de Serbia. Y en el primer disco habíamos grabado con una chica también de invitada que era francés, que había dicho unas palabras así como bienvenidos al mundo de Amores Tangos. Y en el segundo disco justo estábamos con esta chica que es de Serbia y le pedimos que grabe ahí unas palabras en serbio, invitando, sí, a escuchar Amores Tangos. Será que yo no distingo el japonés del serbio, me parece, pero bueno, no importa. Acabamos de decir una introducción parecía poca. Parecía japonés. Que lo parió. Bien, muchos invitados que también se van a replicar en estos dos días. Habíamos hablado recién de la fecha del jueves, de la cual nosotros vamos a sortear entradas, pero tenemos el viernes también invitados. ¿A quiénes? Sí, el viernes tenemos de invitado a Esteban Morgado, que bueno, un guitarrista reconocido, muy uh-huh, amigo, que la verdad que con muy buena onda se sumó al proyecto, venía a tocar unos temas con nosotros. También va a estar, bueno, Limón García va a estar cantando, va a estar Karina Levini, que es una cantante amiga de Mar del Plata, que canta muy bien y justo está por acá, por Capital, así que la invitamos también a que cante unos temas. ¿Y el día sábado? Y el sábado tenemos, vuelve Limón también, va a estar Osvaldo Peredo, que es un cantante de 82 años, que es un lujo. Sí, que está ahí luqueado cual decadente también. ¿Cómo? Está ahí en el flyer luqueado cual decadente junto a ustedes. Sí, el Osvaldo es, sí, te digo que parece el más joven de todos, el que más se la banca, el que le pone más entusiasmo, la verdad que es increíble, tiene 82 años y el tipo tiene unas ganas y una energía arriba del escenario que te transmite un montón de cosas y la verdad que se empata con nosotros increíblemente. Así es. Entonces tenemos la milonga el día jueves, el concierto el día viernes y el carnaval el día sábado. Y ahí tenemos para todos los gustos, así que va a ser tres shows ahí distintos. Así que los que quieran venir los invitamos a hacer, la verdad que un festejo que estamos con muchas ganas y con muchas ansias, que también estuvimos festejando este mes, fuimos a Paraná, estuvimos en Vicente López, el domingo estuvimos en La Plata, así que ahora vamos a festejar acá en la City porteña. Sí, y en el barrio, eso ya es abasto, pero digo, Almagro es, claro, un poco la casa de Amores. De donde somos la mayoría, somos de ahí, de Almagro, así que nada, tenemos el corazón ahí tanguero en Almagro todos, así que la verdad que haya sido en el café, que sea en el café este festejo, la verdad que nos queda como muy cómodo y también es un lugar donde nos vio crecer tocando, también el bar de Sanata que está ahí cerca, Boliche de Roberto, la verdad que es un barrio en el cual hemos hecho bastante ruido. Ahí está, bueno, y lo seguirán haciendo, te vamos a despedir, Nico, agradeciéndote muchísimo esta conversación y deseándote mucha suerte, que ya seguro la tienen para estas presentaciones, con uno de los temas que grabó Peredo en Altamar, en este caso yo diría también un clásico, ¿no?, de esas presentaciones de Amores en Sanata, como Los Cosos de al lado. Sí, es un clásico ahí que grabó Osvaldo y que la verdad que quedó una, con la voz de él quedó hecho una pinturita, así que muy contento con eso también. Ahí está, una pinturita. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, los esperamos en el CAF cuando quieran venir, cualquiera de los tres días, así se suman al festejo y a soplar las velitas con nosotros. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Nico. Los Cosos del Lado sale una pinturita para volver ni a palos por la Rocker. Y bienvenido a su orquestra de Haute-Mer. Sollozado los violines, los fuelles se estremecieron, en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado.

era por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Ahora, volver ni a palos, se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, señoras y señores, son las 21:59 minutos y nos queda un minuto para irnos de la Rocker. Y no sé si se escuchará la lluvia. A ver. A ver, Silence. A ver. Bien, no sabemos cómo nos vamos a ir de aquí. Si alguien tiene un bote, un barquito, algo un que pueda acercar a Rondó y Rioja, será muy agradecido. Sí, un piloto, un paraguas. Una frazada. Algo que nos proteja de esta lluvia, que esperemos sea la última de esta primavera, porque ya me tiene podrida. Uh-huh. Queremos salir, queremos que esté lindo. Va a estar lindo este fin de semana. Hay un montón de cosas para hacer desde mañana mismo. Ya lo hemos dicho en la agenda. Hay que decir que hay dos ganadores, flamantes uh-huh. ganadores de las entradas para el jueves en el CAF de Amores Tangos. Así es, tatán, tatán, Carolina Rosales Seigers y el peque Facundo Dima. Ambos, cada uno, aplausos. Cada uno lleva dos entradas para ir con un compañero a el CAF a ver Amores Tangos el día sábado. Vale. Perdón, el día jueves, el día jueves. El día jueves, no se adelante. Eso. Vamos a recordar que la semana que viene no vamos a estar en vivo. De cuerpo presente. No vamos a estar de cuerpo presente, vamos a estar en espíritu en un programa viejo, específicamente en el programa donde estuvo de invitado la gente de Orquesta Típica La Virú. Así es. Y en donde hemos pasado también la gente de Quinteto Finisterre y la gente del otro extremo. Así que aquel que quiera recordar ese programa no tendrá más remedio que poner la Rocker a las 20 horas y escuchar Volver Ni a Palos. Así es. Bueno, yo diría que el clima nos está expulsando de Parque Patricios hacia nuestros hogares. Más que nos está expulsando, nos está llevando, sí, en realidad. Sí, la marea. Nos lleva la marea. Nos lleva la marea. Nos vamos gardeleando en el agua hasta el martes próximo, no de cuerpo presente, y el otro sí ya de cuerpo presente, no sé si se entiende. Vamos a estar de cuerpo. Ahí está. Hasta luego, gente. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la luz. A la boca de Chacarita la paternal, la sonrisa de Gardel. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.